el tesoro que una madre guarda para su hijo. Una mujer guarda muchas cosas en su corazón por las cosas que ve, que siente y las medita. Pero mucho más una madre. Una madre piensa mucho en su hijo, sus pensamientos. Tiene ahí los consejos que ha ido aprendiendo durante su vida, los atesora, y mientras espera el nacimiento de su bebé, de su hijo, va juntando, haciendo como una red en la cual va a depositar a su hijo para que su hijo o su hija pueda caminar seguro en la vida. Así es que piensa desde que es concebido el bebé. A mí me da mucho gusto hablar de esto y recordar a mi madre. Ella nos decía, ya está con el Señor ella, pero nos decía, desde el momento en que yo me sabía embarazada, desde ese momento yo dedicaba a cada uno de ustedes. Fuimos siete, ya uno de nuestros hermanos, el mayor, ya está en la presencia del Señor, quedamos seis. Pero desde ese momento, dice, yo los dedicaba al Señor. Y le decía, Señor, si este hijo no va a ser para la honra y la gloria de tu nombre, mejor llévatelo antes. Y bueno, hubo algunos de mis hermanitos que sé que no llegaron a nacer. Y el octavo no vivió, a los seis meses murió. No sabemos, solo Dios sabe qué sería. Pero fuimos dedicados al Señor desde nuestra concepción. Y por eso menciono que una madre empieza a pensar desde que se sabe embarazada en el futuro de su hijo, sus pensamientos, sus consejos, todo eso, su educación y toda aquella vida que vaya a vivir su hijo, la va pensando. Cómo proveerle todas esas cosas, inclusive hasta la formación de una familia. ¿Con quién se va a casar su hijo? ¿Con quién se va a casar su hija? Bueno, todas las etapas de la vida del hijo, aún ya nacido, crecido, pueden traer grandes satisfacciones a una madre, pero también pueden traer grandes tristezas. Y muchas madres han, con orgullo, mencionado a sus hijos, pero muchas madres, con lágrimas en sus ojos, mencionan las tristezas que sufren por las decisiones que sus hijos toman. Hoy veremos a un hijo, una madre y su abuela, que están mencionados en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2, en el versículo 1 del 16, se menciona acerca de Timoteo. Dice así: después llegó, está hablando del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Bueno, es muy importante tomar en cuenta esto. Ahí está la familia de Timoteo. Hay otra cita que nos revela una generación más extensa respecto de Timoteo. Y vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, que en el capítulo 1, versículo 5, Pablo ahora da testimonio de Timoteo y dice esto: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, ahora ya sabemos de la abuela y de la madre de Timoteo, de quien se daba buen testimonio y de quien ahora el apóstol Pablo también está dando buen testimonio. Y se menciona que estas dos mujeres, la abuela y la madre, tenían un tesoro que guardaron para dárselo a su hijo y a su nieto. Así es que aquí encontramos tres generaciones. Tenemos a la abuela, la primera generación, tenemos a la madre, la segunda generación, y tenemos la tercera generación, que es su hijo Timoteo. Las condiciones en las cuales surgió todo esto es que Eunice era una mujer judía, lo leímos. Una mujer judía, pero ella era creyente. Era una mujer judía que los judíos no creían en Cristo. Pero ella llegó a conocer a Cristo, posiblemente cuando Pablo fue en su primer viaje misionero, predicó el Evangelio ahí y ella se convirtió. ¿Y por qué se convirtió ella? ¿Por qué fue fácil para ella reconocer a Jesús como único y suficiente Salvador, dado que los judíos no reconocían a Jesús como Salvador? Bueno, porque ella escudriñaba las Escrituras. Y veamos esto aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Hablando a Timoteo le dice esto Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De quién aprendió Timoteo? De su madre Eunice. ¿Y de quién aprendió Eunice? De su madre Loida. Estas eran mujeres judías que escudriñaban las Escrituras, que leían las Escrituras. Bueno, en otros tiempos diríamos, no estaban leyendo telenovela, la revista, no estaban leyendo Ideas, la revista, o qué sé yo, de esas revistas que llaman atención a las mujeres, ¿verdad? Porque dan buenos consejos para cómo lavar la ropa y cómo desmanchar y qué sé yo, todas esas cosas. No, ellas estaban leyendo ¿qué? Las Escrituras. Porque estaban convencidas de que las Escrituras tenían un tesoro que ellas, que les serviría a ellas mismas, pero también que les serviría a su hijo Timoteo, porque lo harían sabio para la salvación. Así es que más que estar pensando como abuela y como madre en su hijo, en qué carrera va a estudiar, que no está mal que se piense en eso, en qué va a trabajar, que tampoco está mal pensar en eso, con quién se va a casar, que tampoco está mal pensar en eso. Ellas estaban pensando en la salvación de su nieto, de su hijo, o Loida, en la salvación de su hija Eunice. Bueno, posiblemente antes de que Pablo llegara ahí, pues bueno, Timoteo ya era un joven que había creído, daba un buen testimonio, creía las Escrituras y se daba buen testimonio de él, pero Eunice se había casado con un griego, con un impío, con un pagano, cosa que es contraria a lo que la palabra de Dios les decía a los judíos, que no se mezclaran con los demás pueblos, que se casaran entre los mismos judíos. Pero ella lo hizo así. No sabemos qué circunstancias rodearon alrededor de su boda, de su casamiento, de su matrimonio, Pero lo que sí sabemos es que tanto Eunice como Loida, Loida se fue a apoyar a Eunice con el cuidado de Timoteo, el pequeño, porque posiblemente para entonces el padre de Timoteo había muerto, no lo sabemos, o había abandonado a Eunice por ser judía, por ser creyente, por estar leyendo las escrituras, no sabemos, pero una cosa sí sabemos, que es muy claro que Eunice y Loida aprovechaban todas las oportunidades para poder compartirle a Timoteo las escrituras, la palabra de Dios. Y veamos que es difícil para una mujer creyente vivir con una persona inconversa. Claro, Eunice era inconversa, judía pero inconversa, conocedora de las escrituras pero no conocía a Cristo, que inclusive violó el pacto, por así decirlo, judío, de no casarse con paganos. Y bueno, pues en esas condiciones llegó Pablo y les predicó de Cristo, y ella creyó. Y ahora, después de ser inconverso, uno pagano, otro judío, así era ese matrimonio, ahora teníamos un pagano y un cristiano, una cristiana en este caso. ¿Y qué dice el Señor a las mujeres que están casadas con un esposo inconverso? No lo abandone. Los dos eran inconversos, llega el Evangelio, ella se convierte y dice, no lo abandone. Dé buen testimonio por medio de su porte, por medio de su conducta, para que él también llegue a conocer a Cristo. Si él se quiere ir, bueno, pues ni modo. Tal vez eso sucedió con el papá de Timoteo. Y por eso Loida entra al juego ahí para apoyar a Loida en la educación de Timoteo. Pero el Señor claramente nos dice que a los creyentes, a los varones creyentes, a las señoritas creyentes, que no se unan en yugo desigual. Si ya es cristiano o es cristiana, no se case con un inconverso. Así lo dice ya en segunda a los Corintios 6, 14 y 15, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Así es que para Eunice, ya creyente, ya cristiana, pues le era difícil si su esposo al principio le prohibía, no, a mi hijo no le andes contaminando con tus escrituras. Pues ella tal vez por aquí, por debajito, hijito, no olvides estas palabras. Y le enseñaba la palabra, de tal forma que Timoteo fue instruido en las escrituras que lo hicieron sabio para ser salvo. Así es que estas son las circunstancias en las cuales se estuvo desarrollando esta situación de Loida, Eunice y Timoteo. Bueno, ella había tomado la responsabilidad de instruir espiritualmente a su hijo. ¿A quién Dios ha dado esa responsabilidad? Bueno, al padre, al papá. Dice ya en Deuteronomio 4, 9, Moisés les escribe esto al pueblo y le dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Como vemos, es a la siguiente generación, no solamente a los hijos, sino también a los nietos. Y ahí vemos el papel que la abuela también, o el abuelo también, forma parte de esa enseñanza. Yo creo que aquí hay algunas mamás que son abuelas también, y algunas mamás que todavía no lo son, pero son mamás. Y entonces ven esa responsabilidad de que el hijo sea instruido en las cosas de Dios. Y en Deuteronomio 6, también el 4 en adelante, dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y bueno, Eunice sabía que su hijo debía ser instruido de esta forma, pero el esposo de Eunice no se hacía responsable de esto. Así es que, ¿quién entró a trabajar sobre esto que tenía que dársele a Timoteo? Eunice. Una madre que estuvo dispuesta a tomar tiempo con su hijo para vertir en él lo que había atesorado en su corazón. Ahora es muy importante tomar en cuenta cada una de ustedes como mamás. ¿Hay algún cambio que tengo que hacer para ocuparme de esto? Ya que mi esposo está muy ocupado, o no está el esposo, trabaja lejos, o vive usted sola. Tengo que ocuparme de enseñar esto a mi hijo porque es su necesidad. Necesita una dirección, una instrucción, mi hijo o mi hija. Bueno, si hay cambios que hacer, hay que hacerlo. Si usted es una persona que ya tiene a Cristo en su corazón, o que no lo estaba haciendo, bueno, comience a hacerlo. Si lo está haciendo, mejórelo todavía. Vamos a hacerlo todavía un poco mejor. Porque el hijo necesita ser instruido. Dice allá en Proverbios 22:6, es una cita muy conocida, y dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Les decía respecto a que a medida que crecen los hijos, a veces los padres tienen grandes satisfacciones, pero a veces tienen grandes tristezas. ¿Por qué? Por las decisiones que los hijos han tomado. Pero tienen mucho más posibilidad de tomar una decisión sabia y correcta si son instruidos en su camino. ¿Y quién más que los papás van a poder hacerlo? Y si el papá no lo hace, la mamá puede hacerlo y debe hacerlo. No es el trabajo de los maestros que están en la escuela los que deben instruir al niño. Tampoco, y hacen buen trabajo los maestros de escuela dominical de enseñarle a los niños, pero no es de ellos la primaria responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? De los padres, de papá y mamá. Y si papá no está, bueno, mamá lo va a hacer. Y debe instruir al niño en su carrera para que cuando tenga que tomar una decisión, la tome con sabiduría. Y sobre todo la más grande decisión, que es: sea salvo, que reciba a Cristo como único Salvador. Bueno, pues esa es una necesidad que necesita ese pequeño. ¿Y qué más tiene que hacer aparte de enseñarle? Bueno, tiene que amonestarlo. la mamá, a pesar de que no conozca nada de las Escrituras, no tiene temor de Dios porque no lo conoce, amonesta a sus hijos, los reprende porque tiene un sentido común de que no es bueno que responda de esta forma, que actúe de aquella forma, que quite aquello, que se pelee con los compañeritos o qué sé yo. Aunque no tengan el temor de Dios, lo hacen porque Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano sus propias leyes, por las cuales el Señor también, aunque no tuvieron una Biblia, llamará a cuenta a todo ser humano para juzgarlo de acuerdo a lo que hicieron. Pero, ¿qué mejor que la amonestación de una madre para con un hijo? Sea amonestados en el Señor. Que les diga, mira, hijo, hija, estuvo mal lo que hiciste. Pecaste contra Dios. Y mira, Dios dice que no es bueno que lo hagamos. Y claro, todos hombres y mujeres, padres y mamás, tenemos fallas. Y los hijos lo notan. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues no debemos esconder la mano cuando ellos claramente saben que lo hicimos mal. ¿Qué tenemos que hacer? Hijos, perdónenme. Los guié mal. Lo hice mal. Respondí mal. Juzgué mal tu actuar, hijo. Te acusé de que tú lo hiciste y lo hizo tu hermano. No fuiste tú y a ti te castigué inclusive. Perdóname, hijo. Hay que reconocer que nos hemos equivocado. Eso hace ganar un poquito más el corazón del hijo. Entonces, sí hay algunas cosas que hacer, pero sobre todo con la falla o el pecado que el hijo haya cometido, hay que hacérselos ver de acuerdo a la palabra y mostrarles el camino para la protección de su alma hacia Cristo. Llevarlos a Cristo. Mostrarle, este es el camino correcto y ahí está el Señor. Le puedes pedir perdón a Él y Él te perdonará por lo que hiciste, pero apártate de este mal que has cometido. Así es que este es el mejor tesoro que podemos transmitir. Todos los padres, y en este caso la mamá, que guarda tantas cosas hermosas en el corazón para darlas a sus hijos. Eunice y Loida tenían una fe no fingida. Estas mujeres habían creído en la palabra de Dios. Habían creído las Escrituras. Y saben, eran mujeres genuinas. Eran mujeres transparentes, no se ocultaban para decir, no lo hice cuando sí lo hicieron. No fingían, no había hipocresía en ellas. Tenían fe no fingida. Y esa fe no fingida debe estar hoy en el corazón de cada mamá. En el corazón de usted debe haber esa fe no fingida. Ahora, la fe tiene que tener una base. No es solamente, pues yo creo. No, ¿por qué crees? Ah, porque aquí lo dice. Las Escrituras. Si la Escritura no lo dice, pues aunque yo lo crea, pues no, esa fe no vale. Pero si la Escritura dice y yo la creo, eso va a tener efecto en mi vida y en el corazón también de mi hijo o de mi hija. Así es que tenemos que tener una fe genuina en la palabra de Dios. Por eso citamos la palabra de Dios. Usted, si no tiene una Biblia, consígase una Biblia, porque la Biblia es la norma que Dios ha establecido para guiar nuestras vidas y para guiar las vidas de nuestros hijos. Es muy diferente a la fe falsa, a la fe que se esconde, a la fe con hipocresía, porque ese tipo de fe es muy diferente lo que dice la persona con lo que practica la persona. Y muchos hijos lo notan, ¿eh? Y dicen, papá o mamá, pues tú dices esto, pero no lo haces. Ay, eso es una palabra fuerte de un hijo para un padre o para una mamá. Y tenemos que ser congruentes entre lo que dice la Escritura, en lo que creo de la Escritura y lo que practico en mi vida, lo que debo vivir y muestro delante de los demás. Así es que una fe genuina es una fe que lleva a buscar más la palabra de Dios, a leer la Biblia, a orar por sus hijos, a orar por sabiduría para saber cómo dirigir las cosas en la casa y tener comunión con otros hermanos, hermanas que me pueden inclusive orientar respecto a cosas que yo a veces no sé, porque no todo lo sabemos. Entonces, para poder dar un tesoro tan valioso como eso, les digo, no es que no sea valioso que estén atesorando un buen consejo para sus hijos, que tengan un buen deseo de que triunfen en la vida y de que tengan un buen trabajo, una buena educación, una buena profesión, que se titulen y que sean grandes en este mundo como gerentes o qué sé yo. ¿Cuántas dicen, ay, qué bueno que mi hijo llegara a ser presidente de algo? Pues aunque sea del grupo de la escuela, ¿verdad? El que está ahí al frente, el jefe de grupos. ¡Ay, qué honor!, ¿verdad? ¿Cuántas mamás llegan bien contentas después de un 10 de mayo que fueron a la fiestecita en la escuela y ahí en el cuadro de honor presentan los nombres de los niños y de las niñas que destacaron? Y entre ellos están sus hijos. ¡Ay, no, hombre! Como pavos reales, ¿verdad? Las mamás regresan contentas a su casa. Y bueno, no está mal que eso se busque también, pero eso no es lo más importante. Eso solamente tiene algún resultado material en la tierra. Pero la piedad para todo aprovecha. Es un ejercicio que lleva más allá de la muerte, que tiene, incluye la salvación del alma de la persona. Así es que para dar un tesoro de este tipo, primero se necesita tenerlo. Loida no podía darle ese tesoro a su hija Eunice si no tuviera el tesoro en su corazón. Ella creyó en Cristo. Usted no podrá dar ese tesoro a su hijo, a su hija, si usted no ha recibido a Cristo como único Salvador. Por eso, Loida lo pudo dar a Eunice, Eunice lo pudo dar a su hijo Timoteo. Si usted no ha recibido a Cristo como único Salvador, lo único que necesita ahora es reconocer que ha pecado delante de Dios y que por causa de su pecado está excluida de la comunión con Él. Dice, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva de Dios, el regalo, fíjense bien, el tesoro que Dios ha tenido en su corazón, que fue su Hijo Jesucristo, lo cedió y lo dio, lo compartió con los humanos. La dádiva de Dios que dice es vida eterna en Cristo Jesús. Si usted ya tiene o recibe esa dádiva de Dios en su corazón, podrá compartir a sus hijos esa misma dádiva, ese mismo tesoro, para que ellos también lo tengan. Solo así, entonces, sus hijos tendrán también ese tesoro. Por la gracia de Dios, aunque algunas mamás o algunos padres no han recibido a Cristo como Salvador, por allá en la escuela, el hijo, la hija, se encuentran, o en el trabajo, se encuentran a un creyente, compañerito, les comparten del Señor y llegan a Cristo. Y hay veces el evangelio entra por un hijo a la casa. Pero qué hermoso será que el evangelio llegara por papá y por mamá. Por usted. Que llegara el evangelio para que también los demás hijos le sigan y hagan. Y lo único que tendría que hacer después de usted recibir a Cristo como único Salvador es seguir las enseñanzas del Señor, transmitirlas a sus hijos, orar por ellos. Y saben, aunque algunos hijos sean difíciles, rebeldes, que tal vez ignoran a los padres, Dios se encargará de la salvación de sus hijos. Recuerde, Timoteo llegó a ser salvo porque fue instruido con el tesoro que sus padres, en este caso su madre Eunice, tenía en su corazón y se lo entregó, las Escrituras. Fue instruido en las Escrituras y entonces él, cuando escuchó el mensaje que Pablo dio, él creyó y recibió a Cristo como único Salvador. Y después este hombre fue un líder, un hombre que siguió adelante. Cuando Pablo faltó, él seguía adelante en las cosas del Señor. ¿Cuál es el tesoro que usted está albergando ahora en su corazón como madre para su hijo? ¿Será solamente su prosperidad? ¿Será con quién se casará? ¿Será su preocupación o sus propios consejos? ¿O buscará el testimonio de la palabra de Dios, aplicándolo primero a su propia vida y después compartiéndolo con sus hijos? Espero que así sea. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y agradecer al Señor por este momento. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por el testimonio que tenemos en tu palabra de aquellas personas que hicieron caso a tu palabra, que dieron un espacio en su corazón a tu palabra. Tuvieron una fe no fingida en las cosas que tú has dicho en tu palabra. Y también así pudieron, por palabra y por práctica, transmitirlo a sus hijos. Así fue con Loida, con Eunice, y un resultado muy hermoso que fue Timoteo. Te ruego, Señor, que así hagas con cada uno de nosotros y nos ayudes para poder seguir atesorando en nuestros corazones este valioso tesoro, una fe no fingida, para transmitirla también a nuestros hijos, que tendrán que tomar sus propias decisiones, pero que entre ellas sea el recibir a Jesús como único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.